amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma, asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre, ver tu amanecer como ilumina mi penumbra. Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas, que me mires de reojo si cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo, hasta las cosas que no tengo. Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amas. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu voz y el tiempo que me queda, luchando contra el mundo. Tus carencias, aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo. Amo eso que sentí cuando te vi. Entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo, hasta las cosas que no tengo. Te doy mis ojos para ver